marches de aquí. Ahora que estás a mi lado, no volveré a sufrir por no cuidar tu amor. ¡Sui! No te marches, quédate a mi lado. Tú serás mi reina, yo tu esclavo. No te marches, quédate a mi lado. Tú serás mi reina, yo tu esclavo. Oh, mi amor. Es parte del sabor.